Y de pronto todo es tan dramático porque es una ironía. Se sacude como un tendedero restregado en el suelo. Son palabras, una después de otra, que carecen de sentido. Son palabras, una tras de otra, que poseen sentido. Son palabras sin sentido, con poder, que se desmorona con cada tambor, con cada tambor que resuena en los ecos de la nada.